Hola, hola, muy buenas noches a toda la comunidad puentaltina y a toda la gente que nos está escuchando nuestro segundo capítulo de Puente Amplio, nuestra segunda temporada, Jimena. Nuestra segunda temporada. ¿Cómo están todos nuestros puentaltinos, vecinos, vecinas, vecinos de la provincia cordillera? El mundo entero, esperemos que esté muy bien. Sabemos de antemano que hay mucha gente que no lo está pasando bien, todo lo contrario, que está sufriendo mucho las barbaridades de las ambiciones de algunos pocos. Que ya vamos a hablar de ese tema, sobre todo, o para ser más puntual y concreto, la guerra que, bueno, hace tiempo ya está viviendo Siria, pero hoy día vamos a hablar un poquito más porque el último suceso lo ameritan. Jimena, toda la gente que se quiera comunicar con nosotros, ¿cómo lo puede hacer? Ya se lo deben saber de memoria, pero no importa, se lo vamos a recordar. Nuestro fanpage en Facebook, Puente Amplio 107.5. Muy bien. Nuestro correo electrónico, puenteamplio@gmail.com. Y para ver los capítulos de esta temporada y de la temporada anterior, en el canal de YouTube de Puente Amplio. Así que están todos invitados para poder repetir nuestro programa. Esta temporada, ya lo pudieron ver el lunes pasado, invitamos a dos personas que tienen mucha relación con el movimiento local del Frente Amplio Cordillera. Una de ellas era de Puente Alto. Y hoy día también vamos a tener una gran invitada, está con nosotros. También es de nuestra querida comuna Puente Alto. Quiero que le demos un gran aplauso a Camila Montillo, nuestra gran invitada de hoy. Camila, ¿cómo está ahí? Gracias por la invitación. De nada. Hola a todos los auditores y auditoras. Estoy muy contenta de estar acá. Gracias de nuevo por la invitación y esperemos que sea una conversa amena. Camila, aquí lo estamos viendo a los invitados. O sea, sí. Súper contentos siempre. Y me recibieron con tecito. Sí, no podemos quejar. Bueno, nunca. Camila, para toda la gente que no te conoce mucho, en pocas palabras, ¿quién eres tú? ¿Qué haces en tus tiempos libres? Bueno, yo soy Camila Pontillo, como bien lo dijo Rodrigo. Yo soy la directora de vinculación de la Fundación Seamos Salud, que es una fundación nueva que se encarga de la promoción de la salud pública. Luego vamos a profundizar de eso. Claro. Además, soy militante del movimiento autonomista, parte del Frente Amplio acá de Puente Alto. Y bueno, en mis tiempos libres dicen que estudio. Cuando duermes. Cuando duermen, ahí Camila, psicología. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y ahí en qué año hay? Cuarto. Todo el aguante, pues te queda poquito. Sí, queda poco, queda poco. Bueno, Jimena, antes de entrar al tema en concreto, que ya lo planteó... Viene una sección... Que teníamos el año pasado también. Y que tenía una música característica. Cada vez más precario. En vez de ir evolucionando con el tiempo, cae en más rasca. Pero sí, en nuestra esencia se rasca con estilo. Bueno, vamos a volver a las noticias. Como dijimos, vamos a hablar primero de un tema que es súper importante, que lo hemos tratado durante el año pasado. Tuvimos una cuña de Mesina en la temporada pasada. Este domingo se viene otra marcha por No Más FP. Este domingo a las 22, a las 10:30 horas en Plaza Italia, hasta entonces, veamos en qué está No Más FP. Se supone que tuvimos cambio de gobierno, ahora está el señor... O sea, tuvimos cambio de gobierno. Sí, está el señor Sebastián Piñera como presidente y tiene propuestas. ¿Tú has visto esas propuestas, Rodrigo, Cami? ¿Tienen idea de qué se trata? Miren, más o menos va a mantener el 4% que salió el año pasado de todo este estudio que hizo el gobierno de la señora Bachelet. Este 4% que va a ser desde las arcas de los empleadores y que van a ir a la cuenta de capitalización del trabajador. Y aparte va a aumentar 42% el pilar solidario, pero con recursos estatales, con recursos de todos los chilenos y chilenas. Y eso significa que le va a seguir entregando plata de todos y todas a empresas privadas, que son los administradores de la FP. Sí, se mantienen las FP. Son ciertos arreglos que está haciendo. Entonces, vamos a salir una vez más a marchar para decirle que no queremos este sistema, lo que están proponiendo, que queremos el sistema que hemos dicho desde que está el movimiento de la coordinadora No Más FP, que es un sistema tripartito, es solidario. ¿Por qué es solidario? Porque los trabajadores de ahora son los que aportan para los jubilados de ahora. Y así se ha mantenido y es un sistema que ha dado resultados a nivel mundial. Entonces... ¿Por qué no tener un sistema solidario donde aporte un poco el Estado, donde aporte un poco el trabajador y donde aporte el empleador para tener pensiones dignas? Que es lo que en realidad todos nuestros abuelos y abuelas quieren. Sí, tal cual. Camila, ¿cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo creo que efectivamente el sistema de pensiones debe modificarse, sí o sí. Porque de partida no podemos seguir precarizando a los trabajadores y las trabajadoras, porque es impensable que trabajando toda una vida se jubilen con una miseria. O sea, hoy día escuchaba que hay gente que está pensando en irse a Colombia porque ya se les multiplica 3 veces la pensión que reciben acá, ¿cachai? O sea, pensar en irte de tu país porque en tu país las condiciones no dan, creo que eso es bastante triste. Y que debemos avanzar en mejorar eso, ¿po? O sea, creo que es un problema que nos afecta a todos de forma transversal, no hace distinción. Y bueno, perfectamente tenemos que sentarnos a trabajar como ciudadanía. Ya hay una propuesta de la coordinadora Nomás FP y es importante también recalcar eso, ¿po? Y apoyar este movimiento, apoyar la marcha del día domingo, y que allá vamos a estar todos. Uno del espíritu de más potente, yo creo, que de esta nueva propuesta o de esta propuesta de la coordinadora, es apelar también al sentido de solidaridad en la comunidad. Yo creo que eso se ha perdido mucho en este sistema chileno y en todos los países en donde impera el neoliberalismo, que tiene la consigna primordial de sálvate tú solo, preocúpate de tu vida, no la del vecino, no la del otro, y en base a eso se han ido imperando cómo funcionan, entre comillas, ciertos derechos sociales, que en verdad no lo son, porque no lo tenemos como derecho, sino la mayoría viene de consumo, como dijo nuestro presidente hace algún año atrás. Así que ojo con eso, porque yo creo que apelar a eso es lo que tenemos que volver un poquito. Un dato importante para que la gente tenga más o menos idea, las mujeres que entraron al sistema de jubilación, o sea, que se jubilaron ahora desde el mes de febrero, tuvieron una jubilación de 27 lucas, de 27 mil pesos. O sea, ¿quién vive con 27 mil pesos? Nadie. Obviamente hay una pensión básica garantizada que son 104 mil pesos. Entonces, la FP en este caso pondría los 27 mil pesos y el delta que resta lo pone el Estado con plata de todos los chilenos. O sea, vamos a estar financiando un sistema así de perverso por cuántos años más. ¿Hasta cuándo nuestros diputados y diputadas, senadores y senadores y el Ejecutivo que tenga la batuta en ese momento van a tomar las decisiones que corresponden y van a en cierta forma beneficiar a la gente mayor que se debe retirar a descansar, no sí. Seguir trabajando ni preocupándose de cómo va a ser para llegar a fin de mes y comer? ¿Qué hacen? ¿Toman sopita de pan para poder vivir? No es digno, no es justo. Recordemos la fecha de la marcha, 22 de este de abril, este domingo, desde Plaza Italia hasta Echaurren a las 10:30 de la mañana. Yo creo que partimos como a las 11, como siempre parten las marchas, una marcha que esperamos sea pacífica, con un toque familiar, con toda la como gente se ha dado, que quiera, con toda la alegría, todo la el mundo no tenga buscarse familia las también calles, puede ir con mucho folclor. Porque como Frente Amplio ahora tenemos representantes en las cámaras, pero también tenemos que seguir en las calles. También tenemos luchando por nuestros derechos. Obvio, esa es nuestra esencia. Muy bien, ya lo saben, este domingo de las 10:30 en Plaza Italia, Nomás FP. Otro tema que ha convocado el interés mundial, no desde un sentido positivo ni alegre, todo lo contrario, sino un sentido de horror, de tristeza, de pena, que nunca la debemos perder, es el bombardeo que realizó Estados Unidos a Siria. No es el primer bombardeo que realiza, hay que recordar eso. Ya el año pasado, con esta misma fecha, ya también había realizado otro bombardeo con el motivo o con la causal de que lo habían realizado producto de la utilización de armas químicas por parte del gobierno sirio. Supuestamente. No se ha podido comprobar y bajo el alero de Estados Unidos. No estamos diciendo que una organización, que la Organización de Naciones Unidas está interviniendo. No, es un país. Y uno de los países más poderosos del mundo. ¿Podemos explicar brevemente un poco en qué consiste el conflicto para que todas las personas que nos están escuchando puedan entender un poco? Porque de verdad es súper complejo. Y voy a hacer una breve introducción y luego abro el tema para que en breve minuto lo comente también Camila. Enfoquémonos, Siria, aproximadamente el año 2011, esto revienta. Y primavera árabe. Revienta dentro del contexto de la primavera árabe. ¿Qué significa esto? Que una serie de países árabes, como Egipto también, a través de la sociedad, de marchas sociales, de movimientos sociales, de salir a la calle, de protestar, exigían gobiernos justos. Acá en Siria, en particularmente el desempleo, la corrupción, mucha tortura también que se vivía en Siria, detonó para que la gente saliera a las calles y reclamara por su derecho básico, por tener un país democrático. Desde el 2000 está gobernando Bashar al-Assad, que es hijo del presidente que venía antes, que es de apellido Aged, luego lo voy a decir de mejor forma. Bashar al-Assad desde el 2000 está gobernando y el 2011 se produce el estallido en Siria, con un acto puntual que, como se relata o como se señala en muchos artículos, es producto de un graffiti que realizan chiquillos en sirio en contra del presidente. Creo que textualmente decía algo así como: ahora te toca a ti, doctor, porque el presidente es doctor. Y obviamente hacía referencia a que ya estaban cayendo presidentes de otros países del mundo árabe y le tocaba a él. Hubo una represalia ante ellos, tortura, y ante eso fue un hecho puntual. Ya venía el descontento y la crisis, pero eso fue un hecho puntual que detonó más aún la comunidad a que saliera a la calle y se produjeran estas protestas multitudinarias. Lo que hacía presagiar es que ese año caía el gobierno, pero no pasó. Y esto se fue prolongando hasta la actualidad. Con el hijo sucedió. Sigue, entonces no actualidad. Es un gobierno. Es un presidente, fue elegido por una votación de un consejo. Ahí en Siria no vota toda la gente como acá en Chile, sino a través de un consejo en Siria. Ya, se fue prolongando de 2011 a 2012, y lo que en un comienzo fue una lucha civil entre la oposición, que era más o menos la mayor parte de la ciudadanía, claro, en contra de este gobierno. Luego fue tomando otras características. Se fue sumando otros grupos. Grupos de extremo religioso, grupos religiosos. Y cada vez se fue sacando del principal motivo que tuvo este conflicto a desvirtuarse. Aquí también tengo que recordar que se metieron los yihadistas, se metió el Estado Islámico, los kurdos, y ya se convirtió en una guerra de muchos. La oposición fue muy amplia, y entre muchos grupos, incluso dentro de la misma oposición, también había un conflicto entre ellos. Y estaba también el enemigo del gobierno. Y luego ya más o menos aproximadamente el 2014-2015 intervienen los países, o sea, países terceros, países vecinos y países no tan vecinos. Irán, aliado del gobierno de Assad, de Siria, desde el comienzo, y otros países como Turquía, apoyaba a los grupos rebeldes, a la oposición. Vamos a decir entre comillas porque es un concepto muy amplio. Luego intervienen potencias como Rusia. Rusia es uno de los principales aliados en mantener el gobierno de Assad. Y al revés, Estados Unidos, con Arabia Saudita y otros países, en Francia, Inglaterra, han tenido como misión fortalecer los grupos rebeldes y derrocar al gobierno. Consulta, ¿qué hay en la región que le interesa tanto a estos Camila, expláyate un poco a estos más. Países, a estas potencias, para llegar a intervenir? Porque estamos hablando de Estados Unidos, que está como aquí arriba de nosotros, que no lo va a hacer por nada. A la otra mitad del mundo, ¿a qué? ¿A intervenir? ¿Por qué? ¿Porque usan armas químicas? Claro, o sea, supuestamente. Ese es como el motivo correcto. Como hablaba antes Rodrigo, explicaba que habían unos motivos previos antes de la primavera árabe. Primero es que había alto desempleo. Segundo es que había una extensa corrupción. O sea, y tampoco es indudable, o sea, tenemos un sistema de elecciones que es de un grupo reducido que al final elige, y eso al final igual genera problemas y conflictos. Genera más corrupción. Claro, genera más corrupción. Hay una falta de libertad política y una represión del gobierno. O sea, tenemos factores sociales que en el fondo ayudan a configurar. Era una dictadura. Mira, yo no puedo. Es como la moda, preguntar al tiro. Claro. Mira, obvio. Yo no podría decir eso porque en verdad reconozco que no soy tan asiduo a las políticas internacionales. Pero sí, o sea, yo creo que efectivamente son cosas que generan un malestar en la comunidad, en la sociedad, en el fondo. O sea, si la ciudadanía reclamaba porque había falta de libertad política, podemos deducir que ese consejo, el consejo político o el consejo sirio que escogía el presidente, no tenía mucha representatividad. Claro, o sea, igual acá estamos jugando un poco a adivinar qué pasa allá, ¿cachai? O sea, porque en el fondo igual nosotros nos estamos casi que enterando por la prensa. Pero la prensa sabemos bien que es manejada por claro, grupos. Totalmente. ¿Qué tan fidedigna es la información que nos llega día a día? Hay que buscar bien la fuente. Claro, o sea, tenés, mira, previo al ataque se supone que la ONU iba a mandar a investigar que si efectivamente existían armas químicas y ¡pum! Se bombardeó antes. Entonces, claro, debemos recordar que la semana pasada hubo un incidente con armas químicas y pudimos ver las imágenes de gente limpiando niños y bañando niños porque las armas químicas son altamente tóxicas. Estas son las que supuestamente señala Estados Unidos que ha ocupado el gobierno sirio. Pero la pregunta es, ahora, con el bombardeo, que se supone que fue un bombardeo específico. Claro, comillas. Dónde, específico en donde estaba un cuartel. El cuartel. Gracias, Rodrigo. Me encanta que me haga la segunda. ¿Y dónde están los efectos de esas armas químicas? Pues, o sea, he escuchado del bombardeo de Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha dicho Rusia? ¿Qué es lo que ha dicho Francia? Pero, ¿y las armas químicas? ¿Y dónde está, claro, el efecto a la gente, a la población de las armas químicas? O sea, sí, tenemos una filtración en la prensa y todo, pero me gustaría saber qué opina Estados Unidos con empezar a bombardear justo dónde están las armas químicas. Y recordemos que Trump en un comienzo dijo que no se iba a involucrar en este conflicto y ya en 2017 con el primer bombardeo demostró... Ya, pero también es como... No solo a Estados Unidos. Si nos remontamos a la historia... Hace muchos años atrás, yo soy mayor que ustedes, entonces yo lo recuerdo y aparte yo siempre escribía cosas en la agenda. Como en el año 90 hubo una invasión a Kuwait, hubo un bombardeo a Kuwait, también con las mismas excusas, con armas químicas. Yo estaba en la cuna, armas, yo estaba en mi cuna. Con armas letales, yo era chica, okay. Sí, pero igual, con armas letales. O sea, ya se invadió Medio Oriente en algún momento con esta misma excusa. Entonces, el llamado es primero a cuestionar la información que nos llega. O sea, no todo lo que nos llega es 100% real. No, y hacer un breve resumen, a ver, no seamos ilusos. Estas potencias europeas y potencias mundiales en general, Estados Unidos, Norteamérica, no van a meterse en un conflicto por un tema de convicción de ideales. Lo van a hacer, obviamente, por ganancia, y ganancia de recursos, de dinero, petróleo, etcétera, y también por posicionamiento de territorio. Geopolítica. Y que una potencia... adquiera más territorio que otra potencia, no le conviene también. Y por último, ese puede ser el único motivo por el cual esa otra potencia se va a meter para que la otra no se haga más grande, no se expanda y por ende el día de mañana no desplace a la otra. El nuevo imperialismo. Estamos en pleno. Oye, así que mira, hicimos una breve introducción. Esto es un tema a largo. Recomendamos a todos y a nosotros mismos seguir instruyéndonos respecto a este tema. Está en desarrollo, esperemos que no siga en desarrollo, esperamos que por fin las organizaciones que en teoría debiesen representar a todos los países, o la mayoría, y de una forma ecuánime, imparcial, lo hagan, y que no estemos a la parada de los poderosos y que intervengan cuando ellos quieran y por los motivos que ellos quieran, que comúnmente son... Hay que hacer un llamado de paz, definitivamente de paz a nivel mundial. Por ningún motivo validamos la violencia de ninguna forma y ojalá se llegue a buen puerto con todo este conflicto que lleva muchos años y ya es hora de que se termine. Y de todo el aguante a la gente siria, a los familiares, a los sirios que viven acá en Chile. A toda la gente afectada. Yo no creo que son solo sirios, hay mucha gente que vive en la región. Yo creo que en general a la gente igual le genera una preocupación. O sea, cuando habláis de una tercera guerra mundial... Ah, los efectos no estamos claros. O sea, ya, además generáis un pánico colectivo. O sea, la gente ya está casi enrolándose en el ejército, entonces ya... Y el pánico que genera económico también. Claro, entonces es una forma de... ¿A quién queremos engañar? Si nos enrolamos en el ejército no va a haber ningún cambio, chiquillas. Van a morir gente inocente por poderoso. Oye, pasemos ahora a los temas que nuestra invitada los maneja desde el afecto teórico y también desde el práctico, que siempre es muy valorable eso. Vamos a hablar sobre el tema de la salud pública. Y la primera pregunta, Camila. Según tus palabras... ¿Cuál es el estado? Esa es también como una pregunta de salud. ¿Cuál es el estado de la salud pública en Chile en la actualidad? Según tú, ¿estamos de buena salud o está enfermo el sistema? ¿Y por qué? Mira, yo creo que, bueno, la salud en general es un tema que es importante, al igual que las pensiones. Y de hecho, cuando mencionaste el tema de las pensiones, también en la salud pasa que no hay un sistema solidario. Ahí vamos a empezar a ahondar un poquito más en eso. Y precisamente ahora el gobierno está impulsando la modificación del sistema de ISAPRES, solo la de ISAPRES. Y el 7 de abril, que fue el Día Mundial de la Salud, la OMS hace el llamado a las organizaciones y a los países a avanzar hacia el acceso universal a la salud. ¿Que en Chile qué sistema vendría a ser ese que representa? Mira, en Chile tenemos un sistema privado que es representado por las ISAPRES, y un sistema público que es donde entra FONASA a administrar los recursos. Perfecto. Y efectivamente, si nosotros atendemos al llamado que hace la OMS, tenemos que reformar los dos sistemas en conjunto, no como se quiere hacer en el actual gobierno, que solamente el sistema privado. Porque en el fondo desplazáis a donde se atiende la mayor cantidad de personas. Eso te pregunta, ¿dónde se atiende la mayor cantidad de personas? En el sistema público, en ya. FONASA. ¿Existe la capacidad, ya sea de infraestructura y también de recursos humanos, de gente, para satisfacer las necesidades de las chilenas y chilenos en este sistema de salud pública? Mira, yo tengo dos visiones. Una, como tú decías, es la teórica y otra es la práctica. En la práctica, yo creo que sí está. El tema es que es cómo se distribuyen los recursos, ¿cachai? Porque, por ejemplo, tenemos en Puente Alto hace poco, el año pasado, se inauguró el CRS de Cordillera. Que está en Izaguirre. Y es precioso. O sea, yo trabajo con el Consejo de Usuarios del CRS. Y, de hecho, la mayoría reclama, imagínate, porque está muy vacío. Claro. ¿Cachai? Sí, o sea, te juro, o sea, yo, por ejemplo, que ahora me tocó ir a hacer las encuestas para la cuenta pública, que va a ser el día 27 de abril a las 10 de la mañana, es participativa, así que están todos invitados. 12 del día ya tenéis una persona esperando en odontología, una persona en examen. Pero tú dijiste que el CRS, ¿cierto? ¿Qué significa? Mira, yo creo que es por un tema de derivaciones, porque en el sistema de salud acá, público, de Puente Alto... ¿Pero qué significa el CRS? CRS significa Centro de Referencia en Salud, que es parte de la atención secundaria en salud, porque la salud se divide en tres niveles, la salud pública, que es la primaria, que es donde están los consultorios, CESFAM y todo eso. Y esa es administrada por los municipios, los recursos entran por el municipio. Entran por el municipio. Y igual hay un poco de recurso del Estado ahí, pero generalmente la mayoría del recurso que entra ahí es por el municipio. Acá en Puente Alto tenemos a 15, creo, si no me equivoco en la cifra, más los Áncoras, que son como consultorios clínicos de la Católica, que es un convenio que tiene la municipalidad con la Universidad Católica. Silva, que está ahí en el camino del volcán, ¿no? Sí. Y hay uno que está en San Carlos. Perfecto. Está en San Carlos, sí. Esos son los Áncoras y esos son parte del convenio que tiene la municipalidad con la Universidad Católica. En Puente Alto tenemos el CRS en San Lázaro, que está en Sargento Benavides. Pero para resumir, Camila, ¿cuáles son las funciones primordiales que efectúan estos CRS? Mira, los centros de referencia en salud generalmente son atención secundaria. Eso quiere decir especialidades médicas. Ya. ¿Qué es lo que vemos aquí? Por ejemplo, en los consultorios lo que atendemos es morbilidad y generalmente es prevención y promoción en salud. ¿Qué es la morbilidad? La morbilidad es el resfrío, como las cosas clásicas que nos pasan. ¿Y los enfermos crónicos? Y los enfermos crónicos, diabetes, hipertensión y todas esas cosas. ¿Y para llegar a un CRS tienes que estar derivado? Derivado de la PS, que es atención primaria. O sea, yo me enfermo, voy al consultorio y si tengo una enfermedad que requiere una específica, el médico general que me atiende en el consultorio me da una interconsulta para poder ir al CRS a tratarme con un especialista. Claro, otro de los centros que tenemos secundarios en Puente Alto es el CDT, que está en el Sotero del Río. Entonces ese también entra a cumplir como la función de un CRS. Perfecto. Y por ejemplo acá en Puente Alto tenemos el CRS Cordillera y el San Lázaro. Y el sistema, la red de consultorios y CESFAM deriva según la lista de espera en el fondo. Porque por ejemplo hay gente que ahora que se abrió hace poco la marcha blanca ahora está funcionando como corresponde, pero hasta hace muy poco tiempo estaba en marcha blanca el CRS Cordillera. Generalmente se derivaban y la persona que estaba a cargo de la gestión del usuario tenía que ir a los consultorios. Recuerden que tenemos el CRS, recuerden que pueden derivar allá. Entonces también es un tema lento en temas de gestión, porque igual es una derivación interna la que entra ahí. Por ejemplo, el CRS tiene plazos súper establecidos, igual como es nuevo tiene plazos que están como concretos. Por ejemplo, para una atención el plazo mínimo son 30 días, pero solamente en la gestión. O sea, esa es una de las cosas que yo creo que tienes enfermo el sistema de salud chileno. Eso, volvamos a la pregunta original. Si está enfermo o no, ¿y por qué? Mira, yo creo que es un tema... No sé si podría decirte que está enfermo como tal, ¿cachai? Pero... ¿En vías? está ahí, yo creo que ya está tambaleando. O sea, no podría hablar de una enfermedad así, porque ya enfermedades como todavía estamos, siempre. Igual todavía estamos tratando como de prevenir que pase algo más grave. ¿O qué es lo que estamos adoleciendo? Potenciar la salud pública, o sea, totalmente, porque por ejemplo tenemos que en ISAPRE están los que más cotizan y son los menos. Y en FONASA tenemos a los que menos cotizan y son más. Entonces son muy pocos los recursos que entran, y por eso Chile, qué mal, pero se ha destacado entre Cuba y Costa Rica como en los países latinoamericanos con mejor sistema de salud, porque es más eficiente, porque claramente tiene que potenciar, por ejemplo, lo que es prevención y lo que es promoción. Para no enfermarnos, cosas, porque sale muy caro, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, en Chile tú tenías como un sistema de salud que atabarca todo lo que es médico, cirugías, todo esto, pero tenía aparte dos cosas súper importantes dentro de la salud y que es como que estuvieran fuera, que son la odontología y la salud mental. O sea, oh, la salud mental es un tema, ¿eh? Y la odontología también. Son un tema, o sea, tenés gente que está perdiendo su dentadura completa porque no calza en los grupos etarios establecidos, porque los consultorios, la salud pública atiende como por meta. Entonces igual es complejo. Y por edad. O sea, tenés... Por ende, de tus palabras, para pasar a otra pregunta, ¿falta más recursos? Sí, falta más recursos, falta inyectar más recursos. Yo creo que en realidad faltan recursos, pero aparte de eso hay que administrar mejor los recursos que hay, porque hay un punto que no se ha tocado y es importante, que con el GES, el antiguo AUGE, hay patologías que están garantizadas, ya sea el sistema público en primera instancia para los usuarios de FONASA o ISAPRE, uno va a un hospital y te tienen que atender esta patología, está cubierta por el sistema. Pero si en el por ejemplo en el Sótero no hay hora, no te atiende el especialista porque hay plazos legales, yo puedo ir como usuario al sistema y decir, ¿saben qué? No hay especialista, no me atendieron, se cumplió el plazo, quiero atenderme en una clínica. Yo elijo la clínica. Y el Estado, la plata de todos los chilenos, una vez más, como con la FP, como con la educación, como lo pasó lo de los CFT hoy, la plata de todos los chilenos se va al mundo privado por estas prestaciones GES. Y de ahí vienen las mañas. Claro. Las mañas de los médicos. Ah, no, es que acá no lo puedo operar, pero vaya a verme a la clínica. Total, como está por el GES, está garantizado. Entonces, en la clínica lo opero en la tarde. Mañana mismo, pero aquí tiene que esperar 6 meses o un año. Sí, efectivamente, como lo dice la Jimena, cuando nosotros hablamos del GES, bueno, GES en un momento era como la panacea, era lo más maravilloso que existía cuando cambiaron de auge a GES. Y claro, porque te permitía hacer esto, pero nosotros no vimos atrás lo que pasaba con el lucro. O sea, por ejemplo, tenés un oftalmólogo que está atendiendo en un consultorio y atiende 20 personas al día. Y por cada persona le pagan, por ejemplo, 1.000 pesos. Es un ejemplo súper ridículo, pero por ejemplo le pagan 1.000 pesos. Pero él mismo puede ser prestador de auge en su clínica particular y el Estado le va a pagar 2.000 pesos. Entonces, ¿dónde le conviene más trabajar? O sea, particular. Claro, es lo mismo que pasa con las concesiones. Cada vez que concesionamos, en el fondo pedimos un préstamo a privado y tenemos que devolverle con interés. Jimena. Ya, entonces tú dijiste que representabas a la Fundación Defensa de la Salud Pública. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la defensa de la salud pública? Y la salud pública acá en Chile, ¿cómo se está viendo? ¿Como un derecho social o como un bien de consumo? Porque es que depende de la vereda donde estemos, ¿cómo se está viendo eso en la salud? Cuéntanos un poco, Cami. Mira, cuando hablamos de defensa de la salud pública no nos referimos solamente a temas particulares. Que en este caso, acá por lo menos en Puente Alto, una de las cosas que nos está afectando a la salud pública es el tema del Sotero del Río. Tenemos un montón de cosas más. Yo creo que cuando hablamos de defensa de la salud pública, hablamos también en avanzar en una reforma que inyecte más recursos en lo público y fomente esto para que sea un acceso equitativo. O sea, que todos tengamos acceso a lo mismo. Porque yo siempre he dicho, o sea, el especialista que te atienda en el consultorio no va a cambiar sus capacidades porque atienden en la clínica de Las Condes. O sea, en el fondo lo que va a cambiar es la infraestructura. Claro. Y es lo que a nosotros nos hace falta. Y de hecho, pasa mucho que la gente cuando ve un lugar más bonito, más aseado, más acogedor, al tiro cambia la percepción. Más digno. Claro, de dignidad en la salud. O sea, es evidente eso. Y cuando hablamos de defensa, acá por ejemplo en la Florida tenemos el tema del SAMU, que quieren correr la base del SAMU y la gente está reclamando que no. Bueno, recordemos que SAMU es el servicio de urgencia de ambulancia. ¿Y dónde está ubicada ahora y por qué la quieren correr? Mira, está en Aprox. Está en el hospital. De la Florida, creo. Flan Roa con ese mirador azul. Sí, sí, sí. Y lo quieren mover porque lo habían cambiado por una modificación de espacio, no sé qué, y los quieren mover. Pero el tema es que cuando tú mueves un servicio, también entrampas como que llegue por la urgencia. Si en el fondo, el SAMU siempre es la ambulancia que tenemos que darle la pasa en la calle. Porque SAMU es la urgencia. Uh-huh. ¿Y cuánto nos falta como sociedad para llegar a eso? Harto. Y eso también habla mucho de lo que es educación en salud. O sea, hablamos mucho de lo que es la educación, pero ¿cómo conectamos la educación con la salud? O sea, yo creo que es sumamente importante que nosotros podamos entender conceptos básicos de salud pública, y esa es una de las misiones que tenemos como fundación, que poder que la gente sepa como cuáles son los conceptos básicos, porque en la medida que la gente se va enterando cómo funciona la salud pública, también va haciéndolo un poco más, se lo va tomando con más agüita, po. Claro, y se va optimizando más el sistema también. Se va optimizando el sistema. Por ejemplo, lo mismo que pasa cuando tú vas a la gente que debiese atender su morbilidad en el consultorio pidiendo hora en la mañana, va al SAPU. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Tenés un médico atendiendo dos TENS y están todos colapsados, porque en el fondo tienen que darle prioridad a la emergencia, no a la urgencia. Claro, porque tú vas al SAPU y te van, no me acuerdo cómo se llama. Sí, tienen categorización. Sí, te van categorizando a medida que llegas. Si llega alguien. Llama triage. Eso. El triage de categorización. Entonces, de acuerdo a la necesidad. De acuerdo a la necesidad del paciente. Es por el riesgo vital en el fondo. Perfecto. Oye, chiquilla, ¿cómo lo relacionáis tú, Camila, este tema y concebir la salud como un derecho social respecto al mismo tema que hablábamos en un comienzo, por el tema de las pensiones? ¿Tú crees que hay que darle el mismo carácter de colectividad, de ser solidaria, de ser más equitativa, de ser más justa, no? Totalmente, totalmente. La salud debiese tener un sistema que fuese solidario, o sea, porque en el fondo, como lo explicaba antes, el tema de cómo cotizamos, cómo nosotros integramos el dinero de nosotros al sistema, pasa que generalmente, por ejemplo, ya una persona que gana 400 mil pesos, su 7% son 28 lucas, eso se reparte entre la AFP y la salud. Y generalmente quedan en un fondo B, que no es ni fu ni fa, pagáis un copago promedio. Entonces, claro, al final, uno por comodidad, cuando trabaja, se empieza, ya, filo, voy a ir al integrado, no sé qué, al sistema privado, porque te da lata y también toda la burocracia que tiene el sistema público, ¿cachai? Y efectivamente debiese avanzar en un derecho social. Por ejemplo, si todos cotizáramos en FONASA, el sistema se fortalecería un montón. El tema es que tendríamos que regular cómo FONASA administra las platas, porque tenemos que FONASA te cobra el 7%, ya, pero tiene un tope. Tiene un tope, y ese tope, por ejemplo, para una persona que gana 2 millones de pesos, queda un excedente, po. Pero como tú bien lo dijiste al principio del programa, la gente ya no tiene esa iniciativa de, oye, de solidaridad, ¿cachai? O sea, ya no está eso, po. No está, y eso dificulta mucho también el avance, que se pueda cotizar en FONASA. Entonces preferís cotizar en algo donde podís sacar tu excedente. De acuerdo a tu realidad económica. De acuerdo a tu realidad económica. Y muchas veces, en un acto de mezquindad, no queremos dejar esos excedentes para que personas que más lo necesitan puedan atenderse, po. Y es que en realidad igual la plata que se va a las ISAPRES, porque no todo el mundo se enferma todos los días y tiene, pasa metido en el médico. Entonces, bueno, vamos a hablarlo de ahí, la diferencia entre ISAPRES y FONASA. Sí, pero adelantando eso, adelantando un poco el tema, la plata que uno cotiza el ISAPRE por el plan que elige, ponte tú, alguien que gana hartas lucas puede tener un plan familiar de 200 lucas, de 150, ya que es el mínimo el 7% más lo que yo pacto por el plan, pero no te enfermas todos los días. Entonces, no. ¿Con cuánta plata se queda el ISAPRE en el bolsillo todos los meses que no utilizan los usuarios? Y esa plata se van a las ganancias de las ISAPRE, siendo que si tuviésemos un sistema solidario, serviría para poder dar atención a otra persona que sí realmente lo necesita. Claro. Y le garantizaría una salud digna y de calidad. Y quizás hasta con la misma hotelería que nos dan en las clínicas. Oye, vamos a hacer una pequeña pausa con una de nuestras secciones favoritas, que es musiquita. Qué sí, más rico que relajo. Escuchar lindas canciones al oído y a todo el alma también. Pero antes de ir a nuestro primer temita, que va a ser de Calle 13, con el título Guerra, obviamente en relación a los tristes acontecimientos que están sucediendo ahora. Le vamos a mandar un fuerte y cariñoso saludo a nuestro productor, gran Felipe, que está enfermito. Felipe, te queremos mucho. Te queremos. Javier también te está mandando saludos, cuídate mucho. Nos sentimos huérfanos sin ti, Felipe. Todo el aguante, ya recupérate, compañero. Y ahora vamos a escuchar este gran tema del gran Calle 13. Disfruten. Yo te miro y mi rabia te toca, cuando grito sin usar la boca, y mi furia se come a la gente, porque muerde aunque no tenga dientes. El dolor no me causa problemas, hoy los dolores recitan poemas. El mundo me lo como sin plato, el miedo a mí me limpia los zapatos. El fuego lo derretí, hoy las pesadillas no duermen porque piensan en mí. Hoy puedo ver lo que el otro no vio y los pongo a rezar aunque no crean en Dios. Hoy las lágrimas lloran antes de morir y a los libros de historia los pongo a escribir. Que le tiemblen las piernas al planeta Tierra. Hoy yo vine a ganar y estoy hecho de guerra. Y hecho de guerra. Y estoy hecho de guerra. Y estoy hecho de guerra. Soy el boquete que dejó la bomba, que cayó lo que fecundó la madre que me parió. Desde que nací soy parte de este menú, porque yo llegué al óvulo antes que tú. Soy la selva que corre descalza, en el medio del mar sobrevivo sin balsa. Soy el caudal que mueve la corriente, los batallones que chocan de frente. Mis rivales que vengan de a dos, hoy ni siquiera los truenos me alzan la voz. Soy tu derrota, tus dos piernas rotas, el clavo en el pie que traspasó la bota. Soy la estrategia de cualquier combate, hoy se gana o se pierde, no existe el empate. Soy las penas de tus alegrías, la guerra de noche y la guerra de día. Guerra de noche y la guerra de día. Guerra de noche y la guerra de día. Guerra de noche y la guerra de día. Ya, volvemos a nuestro segundo bloque con la gran Camila Puntillo, que seguramente está respondiendo a todos sus fans y seguidores en redes sociales. Oye, Camila. Obvio, pues es un amor de persona. Camila, algo hablamos en el primer bloque, que lo planteó Jimena, y ahora profundicemos un poquito más. Y tú también lo hablaste. En la actualidad está el sistema público y el privado, FONASA y SAPRE. Hazme un paralelo, háblame un poco de la diferencia de estos dos sistemas en cuanto a la cobertura, quién atiende más gente, quién ocupa mejor los recursos. Yo tengo entendido que la ISAPRE gasta mucha plata en publicidad, en hotelería, que no son necesariamente servicios que tienen que dar en salud, ¿ya? Háblame un poquito de eso. Bueno, creo que una de las cosas fundamentales es la diferencia de ISAPRE y de FONASA. Estoy como acoplando un poco. No, acércate un poquito. Ah, ya. Bueno, que primero FONASA atiende al 80% de la población, mientras que las ISAPRE atienden al 17%. Y, claro, en FONASA está obligado en el fondo a atender a todo el mundo, sin distinción. Y ISAPRE igual se guarda un poquito en derecho de admisión, digámoslo, como en rangos etarios, por ejemplo. Eso te iba a preguntar, Camila. Es cierto que la ISAPRE, obviamente como un negocio que es, para hacer más productivo este negocio, discriminan a pacientes o a usuarios, que son más costosos, como las mujeres, gente de mayor edad. Claro, o sea, las ISAPRES ocupan una tabla de factor de riesgo. Uh-huh. Entonces, eso va incrementando, por ejemplo, con los adultos mayores. De acuerdo al riesgo. Con las mujeres en edad fértil y con los niños menores de 2 años. ¿Qué son los más expuestos a enfermarse? O sea, por ejemplo, una mujer... Vocación pura. Claro, totalmente. Una mujer que tome un plan en una ISAPRE X, con embarazo, con cobertura disminuida en embarazo, obligatoriamente, por ley, la ISAPRE está obligada igual a cubrirle un 25% del arancel que gaste en su parto. Sin embargo, si toma un plan que sea con cobertura total de embarazo, va a cubrirle el 80%, por ejemplo, pero le va a castigar más en el precio que paga por ese plan. El precio mensual, el monto mensual. El monto mensual, claro. O sea, en el fondo, se supone que las ISAPRES tienen que jugar con tu 7%, pero no es tan así, pues. O sea, en el fondo, por ser mujer, simplemente, o sea, es totalmente discriminatorio y suena súper feo que te aumente el riesgo, porque claro, tenía opciones de quedar embarazada. Y apelando a la libertad también del mercado, o sea, claro. A diferencia de la de Fonasa, que es un 7%. Y no más, y no es un más, 7%. Como límite, en el mundo de la ISAPRE se puede aumentar. Claro, tú puedes pagar más en una ISAPRE, cosa que en Fonasa tú no puedes hacer como por mejorar el sistema. Porque, por ejemplo, a mí me encantaría poder aportar un poco más a Fonasa para que en el fondo mejore todo y que yo también tenga una mejor atención. Claro, una mejor cobertura. Y claro, como tenemos los prestadores privados de ISAPRE, también tenemos otra diferencia fundamental, aparte de los grupos de riesgo y todo, porque, por ejemplo, Fonasa no te puede discriminar por nada, o sea, cero. Aunque tú no tengas trabajo, aunque tú no cotices, igual tienen que atenderte. Pero es un contrato. No es un contrato, ojo, claro. A diferencia. Claro, que es algo que tú eliges, en el fondo. Y como bien decíamos, el 80% de la población chilena se atiende en Fonasa, o sea, si tú haces un estudio territorial... Que a mí me tocó harto hacerlo el año pasado y me toca ahora igual hacerlo con el Distrito 6. Por ejemplo, el Distrito 6 es un distrito que está aquí, pues, es que es gigante, tiene N comunas. ¿Qué está hablando de la Quinta Región o el Mue? Quinta Región, ya, claro. Perfecto. Valparaíso. Zonas rurales y podemos ver que el 80% de ahí, efectivamente, solo de ese sector ya solo cotiza en Fonasa. O sea, tenía un sector que es pobre, o sea, que es rural. Entonces, por ejemplo, ahí nosotros entramos a hablar de los determinantes sociales en salud. Que eso también es lo que habla la Jimena, que dice que claro, que estos que cotizan más se enferman menos. Pero también es por el determinante social. O sea, tenéis por ejemplo una persona en una población que come mal, vive mal, trabaja todo el día, duerme poco. Entonces, tiene un montón de factores para enfermarse. En cambio, una persona que tiene una vida... que ha crecido con el concepto de salud, de ir al gimnasio, de ir a trotar, es totalmente diferente. De alimentación, es distinto el sistema de alimentación. Un otro día conversábamos con una compañera que, una cosa, en verdad, era una observación muy social que hacíamos, que por ejemplo en universidades privadas como de masa, tenéis mucha gente con obesidad. Sin embargo, tú vas a la Católica y reconocía a la niña gorda porque es una. Y eso también habla mucho del determinante. O sea, eso nos grafica a nosotros como cientistas sociales también, el poder revisar y decir, oye, algo no, pasa. Po. Pero espérate, ojo, que en ese concepto, bueno, todos somos un poquito parecidos en edad, creo. Antes, el niño gordo o la niña gorda era sinónimo de que estaba bien de salud, porque era pero sano. Eso era bajo el concepto de los papás antiguos, de los abuelos, obvio. De los bisabuelos. Porque hoy está sanito, está gordito, claro. Pero en realidad no está sanito. Ojo, que yo no... voy a pecar de gordofobia en el fondo. Van a pensar que hablo desde la gordofobia. Pero no. O sea, yo de hecho soy una de las defensoras de la corporalidad. Yo creo que hay distintos cuerpos. Tú estás hablando de otro pero tema. Claro, estoy hablando de un tema que no habla sé. Como de a nivel como socioeconómico. ¿Cómo nos graficamos nosotros también las personas? O sea, yo creo que para nosotros como cientistas sociales es sumamente importante poder visibilizar este tipo de cosas. O sea, ¿por qué en unos sectores hay más obesidad que en otros? ¿Por qué en unos sectores hay más gente enferma que otros? O sea, convengamos que ya, está bien, podemos tener cuerpos diversos, pero también tenemos enfermedades que van a afectar a esos cuerpos diversos. ¿Y cómo nos cuidamos de esas enfermedades? Po? Y ahí entra la medicina preventiva, que claro. Se practica harto en Cuba, que claro. Aquí en Chile quizás no es tanto. No, en Chile de hecho se practica harto. De hecho, eso es uno de los factores que hace que la salud pública en Chile sea como de las más eficientes, porque con pocos recursos tiene que hacer mucho. Entonces ahí es como, ahí se nos explica en el fondo, porque tenemos muy pocos recursos, pocos recursos que hay que hacer malabar. Entonces, ¿qué hacemos? Educamos a la población, salimos con los consejos de usuario a las villas, a las poblaciones, a las juntas de vecinos, a educar en salud, pues. O sea, les explicamos, oye, la de adulto mayor tiene otro proceso, los niños tienen otro proceso, las embarazadas, ya, ¿qué temas quieren hablar de salud? Por eso invertimos tanto tiempo, por lo menos en la salud pública, en salir a la calle, a salir a la comunidad, a salir al territorio, a conversar con la gente. A enseñar. A enseñar, porque en el fondo eso nos ayuda, uno, a prevenir, a evitar más gente enferma. Y a bajar temas, pues, a bajar temas. Y a bajar temas, que son de interés, pues. Son súper necesarios para tener una vida medianamente normal, sana, que eso se traduzca en felicidad para todos. ¿Otro tema? ¿O el mismo? Otro tema, pues. O sea, otra lista del tema. ¿Qué pasa con el gremio de los médicos? Porque sabemos que igual los gremios generalmente son un poco elitizado, hay que ver politizado, que... Politizados también. ¿Qué opinión tiene el gremio de los médicos, si tenés algún tipo de información respecto a todo esto? AISAPRE, FONASA, la defensa de la salud pública, porque debemos recordar que igual, a ver, la atención primaria en su mayoría, por lo menos acá en Puente Alto, está sustentada por médicos extranjeros. Así es. Hay deficiencia, hay falta de especialistas. Pero también hacer los posgrados es carísimo. Hay que más o menos escribir un testamento al decano de la facultad para que te dejen hacer te den un cupo para la beca, que no es beca entre comillas, porque se paga. Y aparte, el año pasado no recuerdo que salió una ley donde no le permitían a los becados poder trabajar en los servicios donde estaban prestando beca, entonces tampoco podían recibir un sueldo, y la mayoría de los médicos que están haciendo posgrado ya tienen familia, entonces es súper difícil formar a médicos especialistas por todo lo que conlleva el sacrificio personal que hace que se está formando. Y que la mayoría también de las médicas o médicos chilenos prefieren trabajar en el sistema privado porque tienen la mayor plata. Remuneración. Que no lo estamos criticando en sí, pero se supone que ciertas pegas, ciertas profesiones en la sociedad uno la escoge por un pitentuno, por algo de vocación, ya, porque pero son indispensables. Existe en la vocación, sociedad. Ese es otro tema, pero igual no dejo la pregunta ahí nunca. Para que lo piensen. ¿Existe la vocación o estudiamos lo que nos alcanza o lo que quedamos? De ahí lo dejo para alguna discusión al futuro programa. Camila. Dime, desde el gremio de los médicos. Parte por donde tú quieras. No sé si me voy a meter tanto en el gremio de los médicos, ¿verdad? Pero sí, por lo menos, las otras organizaciones como la FEMPRUS, la FENAT, la PRUS, están en la pelea con la salud pública. O sea, ellos están en todas. O sea, hoy día tuvimos reunión del Frente de Defensa de Salud Pública Suroriente, que fue ahí en el Sótero, y llegaron dirigentes de el Padre Hurtado, de la Florida, entonces igual convoca y es un tema que debiese convocar a más población en el fondo, porque el gremio médico, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que acá, claro, tenemos más especialistas, o sea, no son especialistas en el fondo, tenemos médicos generales que atienden y son extranjeros, bueno, deben cumplir primero que todo para poder atender, tienen que estar inscritos en la superintendencia. Ya. Ese es un consejo que yo le doy a todo el mundo, que si va a atenderse con alguien, que revise en la página de la superintendencia si está acreditado, si está, ¿no?, inscrito, para que no nos pasen gato. ¿Pero es inscrito, es solo pagar o no, una especie de validación? No, tú haces una validación. Es cuando llegas con el título al país, sí. Tiene que pasar por un cierto proceso, claro. Donde te inscriben en la superintendencia, lo mismo que los que están titulados. Y todo el área de la salud está inscrita ahí. Y la mejor forma es ir ahí, a la fuente. Claro, a la fuente. Si esperamos ver el diploma de la consulta. Claro, o sea, en verdad, básicamente tenéis que revisarlo ahí. Por ejemplo, hace poco salió en las noticias, un poquito fuera del tema, salió este tema de los médicos a domicilio, y que resultaba que se llamaban especialistas y solo eran médicos cirujanos. O sea, si nos vamos a atender con un especialista, ese especialista tiene que ser especialista. Y cuando hablamos de las especialidades, efectivamente, sí, las becas se pagan, las paga el sector público en el fondo. ¿Y qué está pasando? Por ejemplo, tenemos tres becas que son las más codiciadas, que son otorrinolaringología, oftalmología y dermatología. Y de estas tres, generalmente cuando hacen las becas, te dicen, ya, pero tienes que pagar en una zona extrema, como en Puerto Williams. Vas a tener que irte súper lejos a hacer el pago de tu beca en el fondo. ¿Y qué pasa? Que los sistemas privados necesitan, por ejemplo, un dermatólogo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si tú no pagas esa beca? Hay una multa. Y es una multa millonaria. O sea, no son 5 millones, son 100 millones. Pero en el sistema privado igual los especialistas ganan harto. Sí. Entonces, pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, si faltan dermatólogos y él, no sé, pues, Clínica X dice, necesito un dermatólogo. Ah, pero este está terminando la beca y lo van a multar. Bueno, no importa, yo te pago la multa. Entonces ellos prefieren pagar esa multa y llevárselo a especialistas. Ganan mucho más. A que los especialistas estén acá. Por ejemplo, otro caso, voy a volver a mi querido CRS Cordillera. en el CRS, claro, todas las plazas de profesionales no médicos, hablemos de kinesiólogos, matronas, psicólogos, están todas cubiertas. Pero, por ejemplo, psiquiatra no hay. Hasta hace 2 semanas no había psiquiatra. Y siendo que tienen hospital de día, o sea, hospital psiquiátrico de día y no hay psiquiatra. Claro. Y es porque o queda muy lejos. Esas son como las excusas que por lo menos hemos visto con el equipo de gestión del CRS, que son que queda muy lejos, que pucha, que las horas, que no sé qué. Entonces siempre hay una excusa. Y bueno, convengamos también que igual es como un hecho igual bien natural querer trabajar cerca de la casa, pues. Claro, o sea, y yo no conozco médico, básico. O sea, me encantaría conocer un médico que viva en Bajos de Mena, pero todavía no existe, yo creo. Y aparte que igual las horas médicas en el sistema público no se paga como en el sistema privado. O sea, por ejemplo, en el sistema privado te pagan por bono generalmente, por el paciente atendido, y acá la hora... Te pagan porque atiendas 1 o 20 pacientes al día. Exactamente. Y, por ejemplo, tenemos un compañero del Frente Amplio Cordillera que el otro día, que trabaja en el Sotero, a veces le toca urgencia, y el otro día hablaba de la cantidad de pacientes que tenía que atender y cómo disminuye su capacidad de atención al tener que estar a un ritmo de 10 minutos por paciente en una urgencia. O sea, ¿cómo tú puedes atender falta de capacidad en un tiempo de calidad a eso? Y en los consultorios es más o menos lo mismo. Sí. Es a 10 pacientes, a un paciente cada 10 minutos, y eso tenés que sumarle que Puente Alto trabaja con la plantilla del Plan OMI. El OMI es el sistema computacional donde están todos los datos. Entonces, para más mala suerte del paciente, entra y se topa con un médico que está mirando el computador. ¿Por qué? Porque el sistema lo obliga a meter toda la información en el computador y todas las atenciones anteriores también están en el sistema. Entonces, lo tiene que ir leyendo y mirando así. Y si es que le alcanza el tiempo para poder revisar al paciente. Si no, a llenar con la mano las recetas. ¿Cachai? O sea, el tiempo no da. Y por eso hay mucha gente que se queja. Claro, fui al consultorio, pero el médico ni me pescó. Porque el sistema lo está obligando a dedicar 7 minutos de esa atención en meter la información al computador. Claro. Para que lo entienda la gente de Puente Alto, porque no todo el mundo lo entiende y dice, ah, no, el médico no me pescó porque estaba metido en el computador. Pero así es la atención en Puente Alto porque el sistema se hizo así. Claro. Lo han hecho así. Una gran verdad. Oye, Camila, a nivel local. ¿Tú podrías contarnos un poquito en qué consiste el movimiento de defensa Sotero del Río? Explicarnos también cuáles son los argumentos ya para estar en contra de la concesión a privado y cuál es el nivel de participación ciudadana que existe respecto a este movimiento de defensa del Hospital Sotero del Río, que es un tema que ha estado muy en boga en todos los medios de comunicación a nivel nacional. Dale, Camila. Bueno, mira, el tema del Sotero del Río parte el 2010, ahí el génesis. Después del terremoto, el complejo asistencial queda con daños estructurales, por lo que se lleva a una reposición del hospital. ¿Qué quiere decir una reposición? Que el que conocemos ahora como Sotero del Río deja de existir, ese terreno vuelve a bienes nacionales, y en el terreno del frente se va a hacer el Sotero nuevo. El mismo Conchito Oro Paradero 31. Lo mismo. El que nace al costado de un supermercado famoso. Claro. Y llega hasta donde hay una iglesia. Perfecto. Claro. Entonces, todo esto parte primero concesionado, o sea, se había visto como concesionado primero en 2014, cuando empieza el proyecto de reposición. Después, con el gobierno de Bachelet, se quita esto. Porque se acuerdan que hubo todo un show con la primera piedra, que no sé qué. Que, no, que hasta se robaron la primera piedra, creo. bueno, parte todo esto. Y primero, para quitar la concesión, porque el gobierno Bachelet dice, ok, No hay concesión. Esto va a ser licitado. Entonces, cuando se quita la concesión, en que salga la resolución, estamos 2014, 2015, 2016 y parte del 2017. Oye, vienen tortugas. Ni siquiera tiene entre ministerio y ministerio. Claro, entre ministerio y ministerio. Que sea licitado por vía sectorial, que es lo que se está, lo que nosotros estamos peleando, que siga siendo por vía sectorial, quiere decir que son platas totalmente estatales. Fiscales. Fiscales. Entonces. ¿Y que lo va a administrar el ministerio directamente? De hecho, esta licitación que estamos ahora está por parte del ministerio, porque se puede pasar por el MOP o por el Ministerio de Salud, y ahora lo hicieron por el Ministerio de Salud. Ministerio de Obras Públicas. Claro. Ya. Pero, no, Ministerio de Salud. No, pero dijiste el MOP. Sí, están esas dos entidades que pueden en el fondo llevar una licitación vía sectorial, pero ahora se hizo por el MinSal. ¿Qué significa sectorial? Que sea público. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, ya tenemos todo esto, todo este periodo perdido, solamente en papeleos para que saliera la resolución. El 2016, fines de 2016, sale la resolución del Sotero del Río, que al final va a ser licitado por forma sectorial. Esto quiere decir que se abre un... Eso no era más que una actuación administrativa. Claro, administrativa, totalmente administrativa. Porque supone que ya había consenso dentro del gobierno de hacerlo de esa forma. Claro. Por ende, no había discusión, no había que esperar una aprobación de un proyecto de ley, de una ley. No, solo que el papel que debía firmarse en un ministerio se fue al otro, se demoró como 2 años. Ahí perdimos como 3 años. 3. Y el 7 de agosto del 2017 se abre el proceso de licitación pública. Esto quiere decir que se abre en el mercado público, las empresas hacen sus apreciaciones, preguntan, van al terreno, revisan los planos, todo lo que conlleva esto. Y esto se iba a cerrar en diciembre del año pasado y se pide una prórroga de 3 meses hasta el 28 de marzo, que fue cuando se cierra esto, y ahora las empresas están en revisión. ¿Qué quiere decir esto? Que cumplan con la normativa, que cumplan con los papeles, y de ahí se elige en el fondo, y este es un proceso que dura como 3 meses, 5 meses. De 3 a 5 meses en la revisión solamente de las ofertas, de las empresas ofertantes. ¿Qué significa eso para que lo puedan entender todo? Que yo, por ejemplo, estoy interesada, mi empresa está interesada en construir el nuevo Sotero del Río. Uh-huh. Entonces voy al terreno y hago como una lista de supermercados con los materiales, el plano, acá va a ir el bodo, acá va a ir el pabellón, los baños y todo eso, todo eso tiene que ajustar a la ley vigente y se presenta. Y al presupuesto. Y al presupuesto. Porque, por ejemplo, todas las empresas ofertantes igual dicen ya. Yo, por ejemplo, voy a gastar 1.000 pesos en hacer el Sotero del Río. Tú vas a decir, no, yo voy a gastar 1.500, porque en verdad 1.000 no puedo. Y Rodrigo va a decir, no, ¿saben qué? Yo voy a gastar 900.000 pesos. ¿Cachai? Ah, pero ¿por qué va a gastar 900.000 pesos? Este tiene lucas. Y ahí se empiezan a analizar esas ofertas y cuáles son las más convenientes en el fondo para el Estado. Ya, y esto significa que se ofrece la construcción. Y la mantención. Y la mantención. Siempre estamos hablando de aspectos materiales, estructurales del edificio o los edificios, pero que la administración va a quedar a mano estatal del Ministerio de Salud. Claro, en este caso de la Dirección Metropolitana Suroriente. ¿Y cuál es la otra opción, Camila? ¿Cuál es la otra opción que es la que se critica? Mira, hace poco salió en las noticias que el Ministro de Salud está abierto a las concesiones. Y cuando hablamos de concesiones, no tenemos un documento que hable de una concesión así como que sea mala o como que... Pero en el fondo tenemos la experiencia. Tenemos dos hospitales concesionados en... ¿Cuáles? Son el de La Florida y el de Maipú. El del Carmen. ¿Y cómo han funcionado? ¿O cuáles son las críticas que ustedes hacen? Mira, los usuarios del hospital de La Florida se quejan. Los usuarios y los funcionarios. O sea, porque, por ejemplo, en un hospital público, ¿cachai? 100% público, una copia ya te sale 2 lucas. Pero en el de La Florida te sale 15 lucas. ¿Por qué? Porque pasa esto del préstamo. Porque tiene, por ejemplo, para cambiar una ampolleta que sale 1.000 pesos en la ferretería, tenéis que ir y pedirle permiso a los españoles que son los dueños del hospital. Entonces, es un proceso burocrático y el doble o triple de caro. Y te encarece los costos. Y te los encarece mucho. O sea, y al final se traduce en la plata que se le cobra. Claro, y muchos de los usuarios y de los funcionarios del Hospital de La Florida han hecho funas públicas en el fondo, mostrando que, por ejemplo, las salas no tienen aire acondicionado, que se llueven, que tienen problemas estructurales. Los funcionarios se quejan del entonces, calor en verano. Claro, por ejemplo, tenemos una concesión que, claro, el gobierno dice, oh, pero es que nos va a facilitar las cosas. Una, están pagando más porque en el fondo es como cuando pedí un préstamo en el banco. Tenés que pagar de vuelta y además tenés que pagar más. Y además que tenés que pasar por toda esta burocracia. Por ejemplo, el Hospital del Carmen, si no me equivoco, hasta les pasan los fondos endoscopios a los doctores. O sea, a ese nivel, ¿cachai? O sea, y además abajo tenés metido todas tus empresas aparte, ¿cachai? Si no tenés cupo ahí, pero vaya acá, le hacemos un descuento. ¿Sí? Entonces, en el fondo termináis lucrando con la salud, pues no. Y de nuevo, las platas estatales de todos los chilenos se van a enriquecer el bolsillo de algunos. Claro. Sabes sí. Que estamos súper entretenido el tema. Se lo dijimos. Seguiríamos hablando, pero a ver, damos un adelanto quizás de la semana que viene. Yo creo que la semana que viene, si resulta nuestro invitado, vamos a profundizar un poco más con esto del Sotero del Río desde la vía institucional, de lo que se está viendo en las cámaras. Va a resultar, porque se comprometieron, que va a ser, dilo tú. No, mejor. No lo digamos, sorpresa. No, una sorpresa. Pero ojalá nos resulte, ojalá nuestro invitado. Vamos a segundo temita por honor al tiempo, porque sí. Estamos súper cortitos. Y como tenemos la marcha este el domingo, 22 de nuevo, todo el sabor, todo vamos el vacilón, a escuchar un tema de la casa. Un himno de nosotros. Un himno FP. Nuestro. Villa Cariño, antes que tú te mueras, no más. FP. Vamos con todo, disfrútenlo, bueno, sin alcohol, disfrútenlo. Ya no vienen a visitarte. Te veo cansado, te veo decaído. ¿Qué falló? Abuelita, viejita querida, te quedaste sin espalda por criar a los chiquillos que están grandes. Hay uno que está preso, te veo decaída. ¿Qué falló? El que te dijo que nunca ibas a estar sola. Falló. Este sistema que te pudre hasta la última neurona. Falló. Este país que te dejó en el abandono. Falló. La previsión que prometió mina de un oro que nunca llegó. Por eso, viejita, viejitos del mundo, quisiera cambiar esta miseria para no verlo tan solo llorando en esta rueda. Antes que tú te mueras, quiero que muera el bebé. Por eso, viejita, viejitos del mundo, quisiera cambiar esta miseria para no verlo tan solo llorando en esta rueda. Antes que tú te mueras, quiero que muera el bebé. Quiero que muera. ¿No? Ahí con las manitos, ¿sí? Muy bien. Y no lo preparamos, no lo preparamos. Las patitas para el domingo. Para el viernes, que estamos a nada. No, estamos a nada. A nada. No, sí. Para el domingo. Se viene el 18, vamos, no, vamos. Para el domingo, estoy hablando de la marcha. Eso. Pongámonos serios, por hoy favor. Estamos en nuestro último bloque de un gran programa. Cami, Sotero del Río, en este momento, ¿cómo están las cosas? ¿Licitado o concesionado? Licitado, porque si lo tiramos a concesiones de nuevo, se nos va a retrasar más. Y en el fondo lo que yo quería decirle es que el Sotero por sí solo no llega a responder a las necesidades de salud de la gente acá del sector. Del sector sur. En el fondo, estos proyectos tienen que ir en paralelo con la construcción del hospital Provincia Cordillera, que se va a construir al lado del CRS, porque ese es el que llega a aportar camas. Claro. Porque como el Sotero es reposición, es el mismo hospital. En el fondo lo que nos llega a nosotros... Evitar el aglomeramiento. Lo que nos lleva a nosotros a evitar el atochamiento, a pasar la lista de espera, es la construcción en conjunto del Sotero del Río con el Hospital Provincia Cordillera. Más oferta, el cupo en el buen de sentido de la palabra. Y ahí claro, abre el y se amplía la cantidad de atención. Oye, Carmen, estamos terminando. Si alguien se quiere contactar contigo, está interesado en estas charlas para poder aprender un poco más. ¿Cómo pueden contactarte? ¿Dónde nos contactamos? Ya. Bueno, con la Fundación Seamos Salud, Tenemos nuestra página web, es www.seamosalud.cl. Mi correo es cpontillo@seamosalud.cl. Estamos hablando de fin específico, de salud. Cuidado. Salud, salud. Sí, ojo, claro, para salud. Charlas, conversaciones. Bueno, bailar también es salud. También bailo, también eso. Es sano, es saludable. Sí. Si la junta de vecinos de mi barrio quiere llevarle una charla a sus vecinos, ¿se pueden contactar con ustedes? Sí, mira, se pueden contactar conmigo porque además yo participo en los consejos de usuarios de salud, que es la instancia como reina en el fondo de la participación ciudadana en repite salud. Repite tu correo, Cami. cpontillo@seamosalud.cl. ¿Y ya. Si alguien quiere colaborar en la fundación? Están los contactos en la página web, ahí pueden entrar y mandar un correo en la parte que dice contacto. Camila, hay mucha gente que tiene ganas de participar, así que los dejamos los canales sí, abiertos. Totalmente. Hay que aportar para cambiar este sistema. Camila, despídete. La última palabra, di lo que tú quieras. Bueno, quiero agradecer la invitación. De verdad, estoy súper agradecida. Es mi primera vez en la radio. Ah, pero te gustó. Me encantó. Ah, creo que esto es lo mío. Ah. Lo hicimos bien. Vamos. Con mucho respeto. No, y me gusta la instancia de poder participar y poder, siempre he dicho que una conversar hace muy bien. Mira. Y sobre todo si la gente te está escuchando. Pues, y sobre todo si son de temas que le afectan a la mayor parte. Claro, son temas transversales que nos afectan a todos. Todos en algún momento nos vamos a enfermar. Exactamente. Ya chicos, pueden vernos por los canales que les repetimos. ¿Cuáles son, Jimena? puenteamplio@gmail.com, fanpage Puente Amplio 107.5 en Facebook y el canal YouTube Puente Amplio. Así que estamos muy atrasados, nos pasamos ya. Recordamos 10 que minutos. Este domingo en la marcha No Más FP desde las 10:30 de la mañana en Plaza Italia y lo último. Espera, nosotros como Frente Amplio Cordillera nos vamos a reunir a las 9:30 de la mañana en el caballo de la plaza de Manuel Rodríguez. Así que ya lo saben. Y vamos a avanzar en el último metro con nuestras banderas hacia Plaza Italia por si se quieren sumar al movimiento del Frente Amplio. Condena absoluta a Estados Unidos y a todos los países poderosos que se llenan la boca de hablar de paz, de criticar otros países, y cuando ellos actúan no tienen ningún temor, no tienen ningún remordimiento en invadir, matar a gente inocente en nuestros países solo para satisfacer riquezas para ellos. Muchos besos a todos, buenas noches y nos vemos, sí. Nos escuchamos la próxima semana, el domingo después de la próxima, el lunes. Besitos, los queremos. Chao, chao. Chao, chao. Cuídense.